este tema de las precisiones en cuanto a las liquidaciones o cómo va a venir, cómo se va a plantear el nuevo sueldo de los trabajadores estatales. Y es por esto que estamos en comunicación ahora con Carlos Laciar, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Administración Pública, que saludamos. Carlos, ¿cómo le va? Buen día. Hola, sí. Disculpa, muy bajo estoy escuchando, chicos, no tengo retorno casi. Bueno, vamos a ver si podemos mejorar ahí la comunicación. Ahí nos escucha mejor, Carlos. Ahí, un poquito mejor. Ahí está, bueno. Un poquito mejor. Bueno, vamos a ir justamente mejorando, vamos a ir teniendo, digamos, una mejor comunicación, Carlos. Consultarle, bueno, sobre lo que va a ser, ¿no?, la nueva escala salarial en base, ¿no?, a los pedidos que se están haciendo desde los distintos gremios. ¿Ustedes van a solicitar también tener más precisiones cómo se van a hacer estas liquidaciones de los nuevos haberes o van a esperar tener plata y recibo en mano para a partir de ahí articular nuevos pedidos, nuevos requisitorios al gobierno provincial? Los pedidos siguen vigentes. Un trabajador público de la provincia de La Rioja no puede estar por debajo de la media nacional. Estamos hoy por debajo de la media nacional, donde la media nacional se ubica en el orden de los casi 3.000 pesos. Por supuesto, así que los pedidos es vigente. Nosotros tenemos que alcanzar medianamente los 3.000 pesos de bolsillo, ¿no? Y bueno, con respecto al último aumento salarial, precisiones no tenemos porque lamentablemente todavía el decreto reglamentario no está para poder hacer realmente una evaluación más precisa. Solamente lo único que tenemos son lo que lanzó el gobernador, lo que dijo públicamente, pero hasta el día de ayer, que nosotros es el último día que hemos andado por el Ministerio de Hacienda, el decreto reglamentario del último aumento salarial que se tiene que pagar ahora en abril con el sueldo de marzo no estaría a disposición, ¿no?, para poder hacer las evaluaciones del caso, ¿no?, y de ver cómo este aumento, si realmente lo que se ha interpretado es o no es, ¿no? Uh-huh. Carlos, ¿cómo evaluó usted este pedido que hace ATP de que los aguinaldos sean liquidados a partir de lo que se recibe y no a partir de lo que figura en el básico? ¿Cuál es su evaluación sobre este punto? El tema del aguinaldo, ¿me estás comentando? Exactamente. El tema, bueno, por supuesto, nosotros lamentablemente en diciembre, cuando se cobró la segunda cuota del SAC, hemos cobrado casi la mayoría 300 pesos, cuando teníamos un sueldo de bolsillo de 1.850 pesos, ¿no? Si nosotros hubiéramos tenido el sueldo más en blanco, o un recibo salarial con las sumas remunerativas en blanco, nosotros tendríamos que haber estado percibiendo aproximadamente entre 900 pesos, 950 pesos de básico, ¿no? Pero bueno, ahí te das cuenta realmente el alto grado de montos no remunerativos que tiene el recibo de haber nuestro, ¿no? Lo que corresponde es que el recibo de sueldo sea blanqueado, ¿no? Y los aumentos salariales que ha otorgado el gobierno, que viene otorgando a la fecha, realmente sean blanqueados, ¿no? Bueno, pero para esto necesitamos una mesa salarial, necesitamos la paritaria para poder ir escalonadamente blanqueando esta suma, ¿no? O sea, lamentablemente los aguinaldos se liquiden en base a lo que esté en blanco en el recibo de sueldo, ¿no? Esta es la realidad. O sea, este sindicato, el sindicato ATP, está planteando esa situación, pero acá lo que nosotros tenemos que plantear es el blanqueo del recibo de sueldo. Acá no hay otra historia, ¿no? Esta es la realidad. Y con respecto, también esto lo quiero decir, pero estamos hablando del tema del aguinaldo. Nosotros también se le descuenta la mitad de la cuota societaria al afiliado. Pero lo que en enero tendría que haber sido depositado ese monto y no ha sido depositado, ¿no? Así que, por ejemplo, nuestra organización nos está perjudicando este no depósito de estos fondos que les pertenecen al sindicato y que son fondos que nosotros disponemos para las distintas servicios y prestaciones que brinda el sindicato a sus afiliados, como es el el tema del kit escolar o refuerzo escolar que tenemos que entregarlo este mes, y por razones de demora de estos depósitos realmente nos ven privado de no poder entregar en tiempo y en forma el refuerzo escolar a nuestros afiliados, ¿no? Ahora la pregunta digamos recurrente es si hay similitud, ¿no?, en cuanto a los objetivos y a los pedidos. ¿Por qué no se terminan de unir los distintos sectores trabajadores? Nosotros siempre, desde que hemos iniciado nuestra vida sindical, como sindicato, hemos venido pregonando el tema de la unidad, ¿no? Vos sabés que hemos conformado distintos frentes, distintas organizaciones. Hoy estamos en la Central de Trabajadores Argentinos. Pero bueno, lamentablemente hay organizaciones que no lo interpretan así, hay organizaciones que no sé cuál será el motivo o el porqué, pero bueno, yo creo que lo que vos estás planteando es la sociedad hoy lo está pidiendo, porque si el trabajador o la misma sociedad que está dentro de los sindicatos realmente viera una dirigencia más unida, yo creo que al estar más unidos podríamos tener mejor recepción, ¿no? Pero bueno, hoy lamentablemente esta desunión hace que lamentablemente hoy el poder político esté haciendo lo que realmente se le antoje en concepto de materia salarial y derechos de los trabajadores, ¿no? Bueno, Carlos, le agradecemos mucho esta comunicación con Radio Nacional, que ande muy bien. Un gusto, que tengamos un buen día. Buen día. La palabra de Carlos del Giorno, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Administración Pública. Estamos hablando